acompaña a este espacio, Nexo nos comunica mejor. www.centralesnexo.com.ar. En el aire, Boletín Enredando. Boletín Enredando. Comunidades en Red. Un sitio web dedicado a las organizaciones sociales. Un espacio abierto. Libre publicación de noticias. Boletín Enredando. Un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau. Enredate. Enredate. Hola, ¿cómo estás? Desde el Boletín Enredando te damos la bienvenida. Mi nombre es Vivi Benito. Te cuento que este es el primer portal de noticias de las organizaciones sociales de Rosario y la región. Y desde este espacio te invitamos a conocer la vida cotidiana de diversas organizaciones que llevan adelante proyectos por una mejor calidad de vida social. Queremos compartir con vos estas historias que semanalmente publicamos en la sección Buenas Prácticas del Boletín Electrónico Enredando. Y en este andar haremos un recorrido por estos proyectos nacidos desde abajo, con la mirada puesta en los vecinos, los amigos, en el barrio, para construir entre todos, para que nosotros, las mayorías, tengamos posibilidades de vivir mejor. Vamos a caminarlos. ¿Nos acompañás? Hoy te invitamos a viajar hasta la ciudad de Capitán Bermúdez para conocer el trabajo de la organización Por Yahoo. Esta vez, la reunión es en la casa de Marita, una de las integrantes vitalicias de la agrupación. Por Yahoo comenzó sus actividades en el año 97. El arte y la educación popular son la columna vertebral de la organización. El equipo promueve espacios productivos apostando a relaciones justas y responsables en base al concepto de economía del trabajo. Mejor escuchemos a Marita. Ella nos relata desde adentro el trabajo de Por Yahoo. Por Yahoo en este momento está desarrollando actividades desde varias áreas, en comunicación, en educación, en arte y economía del trabajo. En comunicación estamos poniendo al aire programas acá en la Radio Centenario de lunes a viernes de 18 a 19 y los sábados de 9 a 12. Estamos proyectando la gestión de la FM comunitaria para poder tener nuestra radio en la sede de la casita de Por Yahoo, que está en Barrio Pompeyo, en Capitán Bermúdez. Ya hay un lugar acondicionado. Pensamos que esta experiencia de 10 años de hacer radio nos va a ayudar en este inicio. Estamos esperando, ya entregando los últimos papeles para conseguir esta FM en el COM. Llevo cada mitad como dos ríos gemelos, uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Apostamos mucho a lo que es el desarrollo de talleres alternativos, taller de murga y arte circense para los chicos, alfabetización integral, hay acompañamiento para los chicos y las familias en su relación con la escuela, ajedrez, plástica y teatro, de taller de telar, de manualidades, juegos matemáticos y juegos cooperativos. No, yo no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso. La casita también funciona uno de los banquitos, que es un programa de microcrédito que desarrolla la metodología de Yunus, que es una forma de trabajo solidario, de grupos que se forman, se capacitan y desarrollan la garantía recíproca. ¿Conocías esta organización? Te cuento que Poriajú en voz guaraní significa los pobres y el equipo está a cargo de la coordinación regional del Banco Popular de la Buena Fe. Silbo en la oscuridad, animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. Si querés contactarte con ellos y conocer mejor el proyecto, podés llamarlos al 0341-491-4572. Gracias por llegar con nosotros hasta Capitán Bermúdez. Nos volvemos a encontrar en un próximo recorrido. Chau. En el aire, Boletín Enredando. Acércate. Escribinos. Contanos en qué andan las organizaciones de tu barrio. De tu barrio. www.enredando.org.ar. Un medio de comunicación, un proyecto informativo. De la Asociación Civil Nodo Tau para las experiencias comunitarias. Léenos. www.enredando.org.ar. Lo que hacemos todos y todas, todos los días.